La 91 te da la hora. 7:59 PM. Argentinos, a partir de este momento, comienza Al Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama ¿cómo? Al Fondo Hay Lugar, señores, muy bienvenidos. Otro sábado juntos. Juntos. ¿Qué es eso? Telefe es eso. Sí. No, te equivocaste en multimedia. Juega conmigo. Sí, estás muy retro. Señores, bienvenidos. ¿Qué fue eso? Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. Sí, un programa lleno de sorpresas. Y hecho con mucho amor y cariño y caricias en los pezones para todo el mundo. Porque en un rato llega la pitonisa. Exactamente. Aparte de la pitonisa, ¿qué tenemos, Mauricio? Bueno, hoy tenemos un programa fantabuloso. Déjame que le explique a la gente. Un programa de panderitas por doquier. Sí. Mucho ritmo, mucho sonido, muchas secciones. Todo lo que a usted le gusta escuchar en este programa. Camina como un egipcio. No sé qué de duro. Un cálido abrazo a Tutankamón que nos escucha también. Siempre. Desde Keops. Bueno, como te decía, seguimos con el especial de colaboraciones. Hoy vamos a escuchar una canción en latino y otra canción anglo, por decirlo de alguna manera. Para todos los gustos, para todos los oyentes que nos escuchan. Que nos escuchan sábado tras sábado en Al Fondo del Lugar. También vamos a tener sección Rewind, como siempre, momento Coldplay, la pitonisa y su horóscopo. Pero Sol, quiero que la gente empiece a responder la consigna. Y quiero responderla yo también, así que decime cuál es. La consigna del día de hoy es una consigna muy importante porque marca tendencia, ¿entendés? Marca tendencia. Glamour. Es como diseño vanguardia. Sí. Sí. Nos tiene que contar, Sí. 1, 2, 3. ¿Dónde? 1, 2, 3. No, three. Eso no. ¿Te gusta Britney? Sí, me encanta. Sabía. Muy fanático. La sigo a todos lados. ¿Dónde te gusta que te besen? Mauri, ¿dónde te gusta que te besen? Y yo creo que un beso bien dado, aunque sea la planta de los pies, es garpa. Bien dado, digo. Tenía que decirme una huevada, ya me la dijiste. ¿Por qué querés que te diga? La que dicen todo en el cuello, en la oreja. Yo creo que el cuello gana por afán igual, pero vamos a esperar a que la gente nos diga. No, es molesto el cuello. A mí no me gusta. Bueno, ya empezamos no teniendo acuerdo. ¿Por qué? Y porque sí. ¿Qué problema tenés con el cuello? No, porque el cuello se te cuello marca. Lari. Se te marca de nada, ¿viste? Después te quedas, tenés que pasar el peine fino para borrarte las marcas. No sepas los piojos, Mauri. Te puede caer un piojo. O sea, capaz te besó alguien piojoso. El cantante de los piojos te puede haber besado. Oh. Pero bueno, ¿a dónde pueden comunicarse para contarnos, Sol? Nos tiene que contar entonces, ¿dónde te gusta que te besen? En el 4392-1913. En el 156-059-242-7 en su defecto al fondo de lugar @hotmail.com para todo el mundo. Que estamos chateando en vivo y nos responden ahí por Messenger. Sola, ¿vos a dónde te gusta que te besen? Bueno, digamos que vos te besen para no decir en el cuello, sí. Acá en la orejita. Acá en la orejita. A mí no me gusta que me besen, a mí me gusta que me muerdan. Sí, ya viene por otra rama. Es más hardcore. Sí. Claro. Es más pesadita, vos te gusta así más. Sí. Yo creo que muchos oyentes también van a decir que les gusta que los muerdan. Igual hay que variar, hay una varieté entre la mordida beso. Hay que manejar el momento, ¿no? Hay que tener cintura, digamos. Hay cintura cósmica del sur, por ejemplo. En realidad es que si no es muy monótono, ¿viste? Uno tiene que dejarse llevar el momento, a veces son mordidas, a veces son chupadas, a veces son besos. Sí. Pero bueno, pueden comunicarse con nosotros y contarnos ustedes a ver dónde les gusta que los besen. Bueno, Sol, tenemos... Sí, Mauricio. Tenemos un Facebook. Vamos a recordarle a la Facebook, gente. Es verdad. Está actualizado al día, puntillosamente actualizado, donde tenemos archivo de programas. ¿Qué es dónde, Sol? ¿El Facebook es el archivo de programas? En el Facebook pueden encontrar el link al blog. Y en el blog está... Oyentes, disfruten este momento tanto como yo. Voy a aclarar una cuestión que estamos mal. Tenemos un Facebook, sí. Que nos buscan en Facebook, sí. Van a la lupita, nunca habían ponderada, ¿sí? Y ponen oyentes de Al Fondo Hay Lugar, o ponen Al Fondo Hay Lugar y ya va a aparecer. Un grupo, ¿sí? Grupo aparece. En su defecto, Antena 91 también va a aparecer. Ajá. Un blog que es ahí sí, donde están todos los archivos de todos los programas de este programa. De esta temporada y de la temporada pasada. Exactamente. Que es alfondohaylugar.blogspot.com. Y también tenemos un fotolog www.fotolog.com/alfondohaylugar. que está más muerta que viva, pero no importa. Acorde a los tiempos, porque el Fotolog ha sido desplazado por el Facebook. Exacto. Lamentablemente. Las nuevas tecnologías y los multimedios se regeneran. Y sí. Y se renuevan también. Tal cual, están tapando entre unos y otros. Bueno, basta. ¿Te parece si comenzamos ya? Ya. Comencemos. Comenzamos con el apartado musical. Hablando de besos y de dónde te gusta que te besen. Sí. ¿Podemos escuchar un tema? Sí. ¿Qué tiene que ver? A ver, quiero ver cómo haces el puente. A ver, el enganche. ¿Vamos a escuchar un tema de Ricky Martin? Sí. Que no es Ricky Martin, porque pediste que lo cambie, Sol. ¿Cómo? Ah, es verdad, perdón. Después, ya, 1-1, ahí va el empate. Empate de Furcio. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que, así como, ¿sí? como decís vos, da mucho para que lo beses porque está hablando de un camaleón. Claro, los camaleones besan mucho. Claro, y cambian de colores según la ocasión. Sí, también. Por un lado, te cambian de color el chupón también. Ah, sí, viste, que va pasando de rojo a morado, sí, y se va apagando después. Como el camaleón. Sí, sí. Claro. Un cálido abrazo aquí en África que nos escucha siempre. Y sin parar con nosotros. ¿Qué vamos a escuchar? Qué ganas de helado. El comentario entre paréntesis. Toda la tarde hasta que salía el sol. Sí. Sí. Vamos a escuchar una junta extraña, muy inglesa, le vas a tocar el micrófono. Sí. De, por un lado, King, estos que tocan Everybody's Changing. Y por el otro lado, Pete Doherty, que es el cantante de los Libertines y de los Baby Shambles. Se juntan y hacen un cover de Bon Jovi, va a decir. Este nuevo tema, Bon Jovi. Sí, un nuevo, sí. Sí. Se juntan y hacen un cover de Boy George. Ah. Boy George. Sí. Que es el ultra conocido ochentoso clásico Karma Chameleon. Pero reversionado. Pero reversionado y en vivo. Es una colaboración de estas dos personas, que es King y Pete Doherty. temporada. Las segundas partes son mejores. Señores, señoras, seguimos. En el fondo hay lugar. Tenemos mensajes. ¿Mensajes que van llegando a dónde? Al 43921913, al 156059247. O en su defecto, al fondo hay lugar, @hotmail.com. Hoy te estamos preguntando, ¿dónde te gusta que te besen? Sí, y a mí me dice Pablo de Lomas, a mí me gusta que me besen el cuello como a Sol. Podemos besarnos mutuamente en el cuello, dice Pablo. Bueno, Javi de San Cristóbal dice que su beso favorito es en la espalda, en toda la espalda. Javi es hardcore, es negro, es oscuro. Es como que... como te estremezco. Eso, sí, sí, en sí. Piel de gallina. Sí, ¿qué más? Raquel de Spegazzini, no sé dónde queda. Me gusta que me besen en la puerta de mi casa o en la parada del colectivo, dice. Un beso, Raquel. Caricias a las personas para no entendió, vos. Este, Agus de Quilmes. Me gusta que me besen en la nuca. Este, que me agarren de atrás fuerte y me besen en el cuello más hacia la nuca. Chicos, ya vengo. Voy a descargar tensiones. Después de no sé qué. Tenemos un último mensaje, pero no por eso menos importante. ¿Qué dice? ¿Qué es de Boy George? ¿También te... dice, por favor, maten a ese dueto. Yo no hice ese tema para que me lo destruyan así. Ya tuve suficiente con Kevin Johansen. Boy George. Esto ha sido todo. Boy George, un cálido abrazo, amigo. Amigo personal. Andá a juntar la caca de los perros a la plaza, Boy George. Por favor. ¿Por qué me mandás a juntar caca de perro? Porque sí, la había, tiene que hacer, ¿cómo se llama esto? Trabajo comunitario. La habían mandado a juntar caca a las plazas de Nueva York. Ay, oh, eso del trabajo comunitario. Sí, Estados Unidos. ¿Qué es vamos a hacer? Es el primer mundo. Tiene un nombre acá. ¿Cómo se llama acá eso? La probation. Eso. La probation. Lo que le quieren hacer a la jueza esta, la Parrilli. La Parrilli. Y a otros más. Porque ahora todos piden la probation. Sí. Todos quieren ser Robledo, Robledo Puch quería probation, sí, también. Ya está. Galtieri también. Sí, vale. Bueno. Tenemos a alguien especial. Siento una aura en mis tetas. ¡Oh, la pito! Más abajo. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! ¿Fabricio? Sí, sí, sí, ahí la siento. Ay, lo sentimos todas. ¿Fabricio está conmigo? Es que hoy tengo la cabeza caliente, eso es lo que pasa. Me duele la cabeza. Hay soluciones para ello. Para el dolor de cabeza. Yo tengo mi primera recensión de AAA. Ah, ¿sí? Sí, Astrólogos Alcohólicos Anónimos. Ah, menos mal que aclaró, porque había pudo haber una especie de confusión. La plan cóndor. Historia sociológica del medio. Son los astrólogos... Alcohólicos y anónimos, sí. Qué bueno. Estamos Mira la Chira, yo, Marmelo. Un poquito más, yo me imagino. Arcángel, no, Arcángel. Arcángel también. Dale, está Laura Miller también. Gloria Trevi, nuestra psiquiatra. Bien, perfecto. ¡Pito! Sí. ¿Qué dicen los astros para esta semana, por favor? Tengo el negro González horóscopo de la qué semana. Qué bueno. Es un horóscopo oscuro. Sí, sí, sí. Dale que bañoso. Aries. Sí. Sabe que no puede seguir así. Tiene que ponerle un alfa a todo. Deje de consumir pastillas de menta. Tauro. Pastillas de menta. Qué rico. El vino tinto es excelente para la salud. Ay, no, así para... En el cuerpo... Ay, es terrible. Ya, esas cosas de... Sí, a usted ignórela, ¿no? Dele, perdón. A ti le gusta el de fiesta. Qué fanática esta fiesta. Sí. No así para su camisa blanca favorita. Bueno, veo algo así. El rosa combina con todo. Géminis, un regalo poco peculiar. Llega a su casa en un paquete. Descubre que hay sangre en uno de los costados y se asusta. Lo abre y descubre que es el primer tampón usado de su hermanita que se hizo señorita. Yo nunca... ¿Por qué no me dijeron que había que guardar el primer tampón? Es un cazador de mosquitos. Es una costumbre. Una costumbre maya de guardar el primer... Tampón. Yo quería guardar mi primer tampón y nadie me avisó. A mí es como el cordón umbilical. Ay, basta. Guardar el cordón umbilical y tu primer tampón. No, pero ten cuidado que no vengan las hormigas, porque las hormigas se huelen a esas cosas, ¿vio? Man. ¿A los tampones? A los tampones, sí. ¿Vos estás insinuando que las hormigas tienen fetiche? Eso lo dijiste vos. Me parece que la demanda de las hormigas, de la hormiga atómica. Pueden confundirse con mermelada también. Y los hormigueros. Sí. ¿Se atragantó el pico con un tampón? Porque la hormiga traviesa se lo llevó al hormiguero en algún momento. Sigamos. Cáncer. Córtenle con la medicación. Me parece que el ibupirac le está haciendo mal a ella. No digas marca. El ibuprofeno le está haciendo mal. Cáncer. Cáncer, sí. Una enfermedad horrible. Malinterpreta un pasaje de su libro favorito, El Principito, y comienza a hablarle a las flores. Su familia le decide lo mejor y lo interna en un hospicio. Obviamente hablaba de lo mejor para ellos. Leo, un viejo amor de su madre. Sí. Le golpea su puerta. Ay, mi mamá tuvo otro. Bueno. Don Román, el lechero, le confiesa que es su verdadero padre. Lechero. Usted lo acepta porque tiene la fantasía que le regale yogures ya cremados. Sí, por el cuerpo también. Tú te lo llevas sí, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Sí. Ay, le regalas el pecho a la vida. Le regalas un cubo mágico y ella lo tiene en el cuerpo. Claro. Todo en el cuerpo. Todo el cuerpo. Se pone el cubo mágico. Vamos, vamos al aire. Manos al aire. Manos al aire, todo el mundo. Vamos. Pero, sí. Por más que lo intente con diferentes productos, debe desistir. La planchita no le va a quedar. Hoy mucho menos con la lluvia que hay. Resignación, Virgo. Qué loco, che, qué triste eso. Sí, por eso me rapé. La planchita, no, derrapé, no, me rapé. ¿Te rapaste? Sí. Tiene sí, calva. Te rapaste hace bastante ya, igual. Tiene calva. Por favor, horóscopo, Pico. Libra, queda en un casting para actuar en la nueva tira de Rodolfo Bebán y Lidia Lemisón. Sí. Pero lo recomiendan. Sí. Pero le recomiendan hacerse algo en la nariz. Usted vuelve con la nariz de Adriana Borowski. Sí. Solo para descubrir que ellos hablaban de un piercing. Ah, mira que loco. Qué revolucionaria Lidia Lemisón hablando sí, de piercing. Sí, sí, sí. Trasciende frontera. Escorpio, comienza una relación clandestina con el cuñado de la novia de su cuñado. Claro. Por mensaje de texto. Con qué lindas oraciones. Es de las mejores, te digo. Compartan una cita. Ni de pilarte para... tenés. Disculpame, dale. Compartan una cita solo para descubrir que esta persona, el cuñado de la novia de su cuñado, ¿sí? era en realidad tu hermano. Demasiado tarde. Ya dijeron porquerías por teléfono. Sagitario, juega al fútbol con un par de amigos y descubre... Es menos que un papi. Es un papi pito. No sé. Se llama 25 si jugabas con dos amigos. Un par de amigos, digo. Bueno, un par, dos padres. Bueno, juega al fútbol. Claro. Sí, sí, sí. Va variando, depende de la ascendencia del signo. Claro. Estás en conchudita. Ya sabes, van a llegar mensajes que van a pedir que no vengas a hacer aquí. Por favor. Y vamos a ver cómo te voy a arrochar el piso a ti. Nosotros jugamos al fútbol especial. Sí. Por favor, no se peleen por la conducción femenina. No, nos estamos peleando por ti, así que no te preocupes. Hay un lugar para las dos. Falta que aparezca otra china ahora. Otra china, no, otra pito. Y descubren uno de los... ¡Oh! ¡Ay, qué es esto! Me está copiando. ¿Me estás imitando? No, tú me estás imitando. ¡Cotorra, por favor! ¡Fuera, picada! ¡Las plumas se las pasan casi! ¡Fuera! ¡No! ¡Dele! Pero deja ¿Descubre? Suelta a su hermana acá, que entre. No, está abajo del escritorio, yo no sé qué estaba haciendo. Está contigo. Está contigo, Fabricio. Me estás engañando a Fabricio. No, es que me parece que está clavando el piso, está medio... Sí, medio... Le estás entregando el pajarito a otra. Enterate. Dale, vamos. Claro, se la están clavando en el piso, me están diciendo. Pito, el horóscopo. Juega al fútbol con unos amigos y descubren uno de sus grandes secretos en las duchas. Usas el mismo champú que Marcela Cluster lo que sea. Cluster Boer. Cluster Blockbuster. Claro, sí, Cluster Rastas. Sí. Obviamente le van a decir, ¡qué pedazo de maraca! Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan, Pito? Yo ya puse plata. Tú no lo quieres. No la quiero recibir. No quiero. Tienes un pedazo de clítoris esperando. Y tú no la quieres aceptar. Ok, voy a pensarlo. Está bien. Piénsalo. Terminemos con el horóscopo, por favor. Capricornio, al final del año lo perjudica. Encuentra que en este último año su madre lesbiana se acostó con más mujeres que usted. Oh, qué triste. Queda un mes para que usted dé vuelta al tablero. Es muy gráfico, me lo imaginé muy bien. Sí, queda vuelta al tablero. Juego de la Oca. ¿Listo? Okay. Acuario. Sí. Vas a ver a Laura Thriller. ¿Thriller? ¿Qué? Sí, Laura Thriller. Sí, Banda tributo a Laura Miller y Michael Jackson. ¡Qué bueno! Solo para descubrir que no son más que un par de muertos. Ok. Pito. Piscis. Sí. Escucha el nuevo CD que a tu peco macho y termina más confundido que toro en salar de ordeño. ¿Qué no escucha que tu peco? ¿Qué? ¿Más confundido que qué? ¿Toro en sala de ordeño? Toro en sala de ordeña. Sí. Ah. En un tambo, sala de ordeña. ¿Por qué no entendés lo que dice la gente vos? En un tango, no sé qué dice. Sí. ¿En un tango? En un tango, está delirando. No, en el tambo solo no, uno, en el tambo. Ah, tambo. Tambo, tambo. Tambo, un cálido abrazo. Deje de autoflagelarse con ese tipo de música y siga con más al fondo del lugar. Muy bien, ¿ya está, Pito? Ya estamos. Para la próxima salida tengo un número de asuntos. Perfecto, muchas Fabricio. Gracias. Muchas gracias. Mauricio. La esperamos entonces en un ratito. A encontrarle a su hermana loca que anda por ahí. Que no se vaya sobre la consola, que no hay, hay un despelote en sí, el control. Sí, lo sé. Que ya está, se va ahí directamente encima del productor y del no operador. No nos quedemos en el pasado. Ay. O mejor sí quedémonos. Que me salió mal. No nos quedemos. Renuncia. A partir de este momento. Perdón, ¿podemos reabrir la cuestión de la semana pasada de quién es la persona que va a abandonar la gran antena 91? Yo en el confesionario quiero decir que nomino a Sol. Yo nomino a Mauricio. Porque no sé hacer los puentes y las introducciones a las secciones. ¿Podemos quedarnos en el pasado como se están quedando ustedes? Y de paso, cañazo, cañada de Gómez. Sí. 3 de febrero. ¿Hacer la sección retro? Ah, sí, gracias, ¿cómo no? Mauricio. Por supuesto, Sol, no sabía que ibas a eso. La sección Rewind. Voy a eso. La preferida del operador técnico. Exacto. Que espera cada sábado, sí. Cada sábado. Bueno, hoy vamos a hablar de unos perros. ¿Cómo unos perros? Sí, unos perros. No entiendo. Bueno, yo te explico. Década del 90, situémonos en tiempo y espacio. Década del 90. Dejaron abierta la puerta, está entrando un chiflete, me parece. Estamos en la década del 90. Hay un viento sonda que está entrando. Hay subestada. Bueno, década del 90, sí. Famosísimo canal, emisora de televisión dedicada a los niños, cuyo primer nombre empieza con Cartoon y el segundo empieza con Network. Todo empieza, nunca termina el nombre. Es infinito. Es Cartoon y a veces radio. Claro. Y después es Network. Que también empieza así. Pero no sabes cómo termina. La cosa es que había una serie en la década del 90, joven argentino. Si usted tiene entre 20 y 25 años, quizás recuerde una serie que se llamaba Pound Puppies. Yo no me acuerdo. Vos no te acordás porque a vos te falla la memoria. Vos sos del 70, vos mirás Titanes en el ring. Tiene un autógrafo de la momia. Por favor. Bueno, la historia de Pound Puppies se centra en una niña de 11 años que se llama Holly y sus amigos los Pound Puppies, los cuales viven en Wagga Wagga Pound. Eso es un lugar groso para vivir. Hay seguridad. Es como un country. Claro. Donde llevan a cabo la labor de encontrarle un hogar a todos los cachorros desamparados. Un cariolazo. La típica historia media a lo 101 dálmatas. Es como chiquititas, pero de perros. De perritos, ajá. Sí. Bueno, llevan a cabo, como dije, en la labor de encontrarle a los pobres perritos que están tan desaparados, los pobres cachorritos, un hogar. Los malos de la serie se llaman Katrina Stoneheart, o sea, Katrina Corazón de Piedra. ¿Cabello de Stone? Heart. De corazón. Corazón de Stone, ¿eh? Translate. Corazón de piedra. Ahí entra. Durant. Su hija, Bratina, y su gato que se llama Catgut. O Catgut, no sé cómo se pronuncia. Ellos siempre están buscando el modo de echarlos de Wagga Wagga y derrumbar la ciudad. Se les salvó. Roberto se revuelve en su tumba. Eran los 90, nosotros éramos chicos y... A ver, tortugas ninja, ¿qué se le puede ocurrir que una serie de tortugas mutantes, ninjas encima? ¿Qué problema tenemos? Y bueno, termina de hablar de lo que los estás hablando. Los escritores en las décadas pasadas no tenían la onda que tienen ahora y pensaban cosas extrafalarias. Motorratones de Marte, por ejemplo. Exacto. Bueno, la cosa es que, como decía, quieren destruir a los Pound Puppies, quieren echarlos de Wagga Wagga y derrumbar la ciudad. Sí, ¿a qué llamamos derrumbar? Derrumbar el... de abajo nada sí. Más, no, otra cosa. O al Twin Tower, así que sí. Se vengan para abajo. Twin Tower, sí. La trama, bueno, es una trama así, como vemos, bastante básica, ¿no? Sí. Una onda 101 dálmatas donde los perros huyen tanto de la perrera como de una vieja rococó. Yo conozco cada perrera. No, los trapitos se lavan. Por favor. Bueno, huyen de la perrera y huyen también de esta señora bien, ¿viste? De esta Mirta Legrand rococó. Imagínate una Mirta Legrand perrera. que quiere agarrar a los cachorros y aparte de llevárselos y sacarlos. Que quiere agarrar a los cachorros encima, claro. Quiere, bueno, hacer cosas extrañas con los cachorros, ¿viste? Transformarlos. Pieles. Claro, transformarlos en pieles. Qué muy, evidente. Muy 101 dálmatas, pero bueno, con formato serie de televisión, temporadas, bla, bla, bla, bla. Pero bueno. Serie entonces, los Pound Puppies. Sí. Famosos en la década del 90, aunque vos no los conozcas, mucha gente ahora va a mandar mensaje básicamente. Quiero escuchar, capaz se me refresca de memoria con el tema. Vamos a escuchar entonces la apertura de esta fabulosa serie. Yes, I do. Ew, Pound Puppies! They're yucky, yucky poo! Soon I'll catch every pup, and then I'll lock them all up. You Pound Puppies! Your rebel days are through! We're Pound Puppies! We're loving and taboo! Yo, Pound Puppies! With puppy power too! For every puppy pup there, a happy home we will get! We're Pound Puppies! Momento Coldplay. El espacio para que abra el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental del fondo del lugar. Porque el amor es más fuerte. Pasar 3000 años. Bianca, eres fanática del club Por Venir de la Luz. Un día en plena popular conocí a Hugo. Hugo era camionero, típico señor camionero con pancita cervecera. Bianca chocó a Hugo con una bebida cola. Hugo la miró. Bianca lo miró. Hugo le tocó un pecho. Bianca le acarició la entrepierna. Y así nació un amor que dura hasta el día de hoy. Aunque Hugo haya perdido la vida hace un mes en la autopista Buenos Aires-La Plata, Bianca nunca lo olvidará. Pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marchieras? Olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nada. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental del fondo del lugar. Porque el amor es más fuerte. Costurera, tiene 42 años. Ella tenía un puesto en la salada. Joaquín era colectivero. Él la llevaba a Mari todos los fines de semana a hacerse diálisis al Gandulfo. Un día Mari se descompuso en el 540. Él la llevó sin dudar al nosocomio. Ella perdió la memoria. Despertó y tomó a Joaquín como su marido. Joaquín no pudo negarse. Y así comenzaron una relación que, diálisis mediante, sigue hasta hoy. Fiesta, viva la fiesta. En el fondo hay lugar, otro sábado juntos. Y lo que teníamos recién al momento Coldplay. Antes escuchamos a la Pitonisa, tuvimos a los Pan Papis. Un sábado que se va poniendo cada vez más bueno. Y se sigue poniendo bueno porque hay gente que nos está escuchando alrededor del mundo. A vos no, por ejemplo, algunos. Sí, vamos a hacer nuestra ya clásica reseña para refregarles a todos ustedes. ¿Cómo va Rivadavia? Puerto Madryn. Planta alta. Punta alta. Ay, parece una... Basta, Bahía Blanca. Sí, nos están escuchando del subsuelo, de arriba, de abajo. Un cálido abrazo a los amigos de Peligro en la azotea. Por favor. Miguel Cané. Rosario. Pergamino. Santa Fe. Gran Buenos Aires. Córdoba. Lomas de Zamora. Capital Federal. Tucumán. Godoy Cruz. Quillota, Chile. Uruguay. Porto Alegre, Brasil. Y otras localidades de Brasil, además de Porto Alegre, como Sao Paulo, por ejemplo. Bogotá, Colombia. Venezuela. Caracas. México. Torrontés. Estados Unidos. Palo Alto. Bueno, Estados Unidos nos están escuchando en Texas, en Chicago, en Flushing, en Middlebury. Flushing, la niñera de Flushing. Sevilla. Carlos. Portugalete. Sí. Duracell. París. Copenhague. París, Copenhague, Dinamarca y Wellington, en Nueva Zelanda también. Bueno, hay un montón de lugares más. Y acá en otra cuadra también. Ituzaingó, Villa Carlos Paz, entre otros. Mucha gente que se sigue comunicando con nosotros. Abren los teléfonos. ¿Vos sabés que yo recién agarré el teléfono y me estaba ardiendo? Me quemé. Me puse las manos en el fuego. Colorada la tenés. Tenemos mensajes que llegan al 4392-1913, al 156-059-2427. Sí. En su efecto, al fondo del lugar, @hotmail.com. De toda esta gente. Sí. ¿No? Como por ejemplo Lucas de Santos Lugares. Sí. Me gusta que me besen en todos lados excepto el ombligo porque le da chuchos. Bien, Luciana de Tortuguitas. Me gusta que me besen en las tetas. Sí, no me lo censuren. Mi celular es 155-141-AAAAAAAAA. Para los que me quieran besar. Bueno, si comuníquese con la producción y le damos el teléfono. No vamos a ir al aire porque estos no son los contactos de la 100. Ezequiel de Quilmes dice: me gusta que me besen en la pancita. En realidad, un toque más abajo. En la pelvis, debe decir. Soy Elvis. Me imagino. Melissa de Villa Adelina. Yo me acuerdo de los Pom Poppies. Era chiquita. Ahora que soy grande, me gusta que me pound like a puppy. Me gusta que me besen en los pechos. Mira cuánto, cómo le gustan las minas que las... ¿no? Sí. Que les dan efecto bebé, diría yo. Sí, igual me parece que cuando ustedes están con su Andrés de una vez por mes, les duele, ¿no? Que les anden tocando. Y depende de la chica. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo a... el que me sacaste. Ay, dale. Es viejo este. Mari de la Salada. Me encantó cómo contaron mi historia. Yo también me acuerdo de los Pound Puppies. Me gusta que me besen mucho, sin baba si puede ser. Muy bien, y el último mensaje, pero ya les digo que no por eso menos importante. Hay uno más, a mí me queda uno más. Léelo, quiero este para el final, por favor. Rosario de Planta Alta. A ver si callan a esa mujer con voz de pito que no me dejan dormir al nene. ¿A qué voz de pito? ¿A la pito o a mí? Ah, no sé, que mande si otro. Si tiene voz de pito, porque debe ser la pito. Que mande otro telégrafo. Claro. Bien, el último mensaje de esta tanda, el gran hermano, ¿nos escribió? Sí. Dice. Oh, el gran hermano, sí, es fanático. Viejo y peludo. Sí. Chicos, de al fondo del lugar, están nominados. Tienen 5 minutos para abandonar no solo las instalaciones de la radio, sino el país. Gran hermano, ¿sabes qué? ¿Pero qué te pensás? Somos los pomar nosotros. Upala, upala, hermano. Y pala, ¿qué decís? Sac, like it, lick it, como se diga. Un cálido abrazo, Machito Ponce. Manos al aire. Para manos todos. Al aire para bien. Todos. Manos al aire y agarro del aire un sitio. Oh, oh. Porque vos viste que... El ciberespacio. El ciberespacio está en todos así, lados. En el aire. Bien. El éter. Por favor. Éter rojo también. Que sí, un cálido abrazo. Un sitio para escuchar música online. ¿Qué pasa? A veces, muchas veces, estás en una máquina. Muchas veces. Sí, a lot of times. Sí. Estás en una máquina de un ciber, por ejemplo. ¿Sí? Y no tienen ni el Winamp ni el Windows Media. No tiene una goma. No, está pelada la sí, máquina. Y vos tenés auriculares, como los que tengo yo acá. Y te los pones. ¿Y qué vas a escuchar si no tenés nada dónde? ¿Entendés? Podés poner YouTube, pero tenés que estar seleccionando video. No, ¿entendés? Entonces te exasperas. Pero no, acá al fondo del lugar le trae la solución. Sí. Definitiva. La red de servicio. Para bien. El problema de la caspa. Para el problema de la caspa. No, el problema. El medidor de la actitud de caspa ese tan famoso. ¿Qué? Queda inútil. Pedorrada. Pedorrada, por Dios. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, viene este sitio recomendado. Sí, recomendado. Recomendado por nuestro ex colega y partener Damián Profeta. A ver. Grooveshark.com. Sí. Deletrea. Ahora lo deletreo, esperen que le termino de contar. Entonces, un lugar en donde vos tenés un campo de búsqueda, ¿no? Estaba esperando el chiste con el campo de búsqueda. No, no vino. ¿Qué chiste? No sé, el campo de búsqueda se te da el pie para que te metas a interrumpirme. ¿Qué chiste? No sé, digo, qué sé yo. No, decís, bueno. Tenemos un campo de búsqueda donde podemos ingresar, por ejemplo, The Killers, por decir una banda, ¿sí? Que ayer tocaron. The Killers. Cinco de abrazo a The Killers que estuvimos con ellos. Sí, sí, sí. Exclusiva. Sí, yo todavía no me saqué la pulserita del VIP. Sí, qué bueno. Puedes, por ejemplo, The Killers y te aparece una lista de temas que vos podés escuchar online y te las podés bajar siempre y cuando tengas iTunes. Así que bueno, no es un servicio que mucha gente use de acá porque, viste, los argentinos son muy del Ares, por ejemplo, claro. Del Emule. Pero bueno, si querés tener un tema, un MP3 legal, que acá en el fondo hay lugar, por supuesto, apoyamos todo lo que es legalizado. Puedes entrar entonces ahí, te lo puedes bajar, pero si no, lo puedes escuchar en vivo con una calidad bastante aceptable, digamos un 128 kbps, un estéreo, y tenés, digamos, un gran abanico para elegir. Yo, por ejemplo, puse Namiamur, me aparecieron como 30 temas, así que doy fe que es un buen banco de MP3. Repito entonces para todas las personas que quieren entrar, es grooveshark.com y esto se escribe GROWBE. SHARK.com. Sí. Group Shark. Shark como coso. Dan, dan, dan, dan, dan. Y. ¿El qué? Dan, dan, dan, dan, dan. ¿Cómo se llama? Ding, dan. Tiburón. Shark. Tiburón. Y Group como Group. Como Group Armada. Group sin the Heart. O como Group Armada. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno. ¿Qué sigue, Mauricio? Sigue. Poneme en órbita. El momento de escuchar una canción elegida por mí. Qué triste la vida. Yo les digo a todos oyentes, a un llamado a solidaridad. No, te habilites la... La gente puede seguir votando. ¿Quién quiere que se quede? Vas a quedar afuera, Sol. Vas a quedar afuera por elegir Luis Fonsi. Vas a quedar afuera. ¡Cállate! Mirá lo que elegiste vos. Yo elegí este gran tema de una banda inglesa que se llama Kasabian y este tema que se llama LSF. I'm trading just a little, my step on it, electronic, the troops are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on in, get on it, I'm carving through a let up on my needed life potions, these drugs are just an hour away, come on in, electronic, I've requested to the mortars on fire, Messiah by the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the wall. You're gonna kill us all. on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. Must have money, electronic, the troops are on fire. I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Ya está, porque seguimos en el fondo y lugar. Y siguen llegando mensajes, como por ejemplo Etel Rojo. Chicos, soy súper, súper fanática desde el año pasado. Yo fui al colegio con la Pito, como ustedes la conocen. Me robó mi abaco. A ver, sí. Está la Pito por ahí para. A ver, Pito. Derecho a réplica. Disculpe, disculpe. Yo no me acuerdo de este muchacho, Etel Rojo. Sí, de su hermana Gogó. ¿Tiene una hermana que se llama Gogó? Sí. Hay un hijo. Sí. ¿Usted le robó el abaco al...? ¡No, a este... era mi ¿Qué abaco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de robar abacos? Sí. No, no se ha visto, señorita. ¿Qué es eso de abacos, en realidad? Estábamos en primero inferior, en la clase de matemáticas, en planta baja. Sí. ¿No? Y nos estaban enseñando a usar el abaco. ¿No? Y yo misteriosamente dejé caer en mi bolsito el abaco de la señorita de Tejo. ¿Y no se le perdieron las fichas del abaco? No, todavía no lo tengo en casa. Tiene todas las unidades, las decenas y las centenas. Le faltan las unidades de mil nomás. Ah, es un abaco sofisticado. Tiene un abaco con unidades de mil. Claro, o sea, es demasiado ese. Yo no llegué tanto. Bueno, Rosario, de planta alta. Me desespera el nene. El nene, la chica. Me despierto. Miércoles. Yo se la traje. A ver. Rosario, de planta alta. Me despierta el nene y la chica de la voz finita. Debo decir yo. La que habla de Hitler todo el tiempo. Ah, no sé yo. ¿Soy yo? Sos vos, sos la cara de los críticos todo el tiempo. ¿Cómo se llama la chica esta? Rosario, es de Rosario. Timbre. Ahora te voy a atender. Anda a tocarle el timbre a Rosario. Bueno, estos mensajes fueron llegando al 4392-1913, al 1565-92427, en donde nos contaron dónde les gusta que los besen. O al fondo hay lugar, @hotmail.com, en donde mucha gente cada vez más nos está agregando al Messenger y seguimos chateando en vivo hasta el final. La misma gente que esta noche sí va a hacer un trago. ¿Va a hacer un trago o no? Sí, sí, sí. No. Sí, totalmente, tal cual. Ay, Dios. Va a ser un trago que se llama Manual de Puente de Radio. No. Editorial Sudamericana, coma 2002. Ya tengo el regalo para hacer. Va a ser un trago que se llama Sexo en la Biblioteca. Sí. Sí. Qué feo. Sexo en la biblioteca, que es muy fácil. Sí. Muy, muy gauchito, diría sí, yo. Sí, como las bibliotecarias. Muy bien, necesitamos. Separamos el vaso, así. Sí. Ponemos un dedo gordo acostado, póngale. Una medida. Ay, es muy gráfico todo. No hay que poner el dedo, señora. Hay que poner una medida de ron. Póngale para decirle, qué sé yo, 300 centímetros cúbicos, para que tenga una idea. En una jarra. Perdón. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a alimentar al África? Sí, vamos a terminar con el hambre. Con la sed vas a terminar. Con los hígados de la gente de África, por favor. 300 centímetros cúbicos. Una medida, la gente entiende. Bueno, 150. Para preparar por el chef, 300 centímetros cúbicos. Por favor, déjame terminar así. Sí, sí, sí, sí. Una medida de ron. Sí. Limón. Sí. Y completamos con sidra. Así de fácil. Así de fácil. Salvo porque tenés que conseguir una olla Essen para meter todas las cosas. Es un... Bueno, está bien. Qué rico. ¿Cómo es? Repetímelo, por favor. Bueno, entonces. Sí, sexo en la biblioteca. Sexo en la lleva biblioteca. Una medida de ron. Sí. Un chorrito. Sí. Un niño pobre. Que delinque. Sí. Limón. ¿Sí? Medio limón exprimido. ¿Sí? Sin semilla, o si quiere con semilla, con semilla. ¿Sí? O si quiere entero, entero. Y completa con sidra. Y listo, ya está. Espumita para todo el mundo. Sí, y bastante barato es. Sí. Estás a tono porque viste que todos los años aumenta la canasta de fin de año. Este es un trago bueno para después de las fiestas. Cuando te sobra. El pan dulce, qué sé yo, sí. Para hacer rendir la sidra. Ahí le ponemos un chorrito de ron, el limón, que cortamos la cuestión, dulce. Y listo. Qué bueno que la sidra tarda como 20 años. Estoy en el bolsillo de la gente. Muy bien, Lita de Lázaro y un poroto. Te voy a postular para la Liga de Amas de Casa. Mientras tanto, el operador sigue cazando moquitos. Es un problema. Por favor, fumigue, señor Scioli, porque nos van a matar, ¿eh? Scioli, ¿qué estás esperando? Estornelli. Está esperando que el próximo tema... que es una gran colaboración entre Ricky Marketing, por un lado, y Daddy Yankee, por Marketing. El otro. Que se juntan... ¿Y qué puede salir de ahí? Sale un tema de reggaetón. ¿Qué se llama? Drop It On Me. Para vos, Sol. Hey. Así, así. You ready? Yeah. se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que te da espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, al Lugar. Esto es tu programa. Al fondo hay lugar. Último bloque de Al Fondo Hay Lugar. Todo lo bueno concluye al fin, nada puede escapar. Y van llegando más mensajes, ¿a dónde, Solcita? Al 4392-1913, al 1560592427, en su defecto. Al fondo y luego @hotmail.com. Sí. Yo tengo el papel y en algún momento me va a matar a alguien. Te tiene harta, ¿no? Que siempre te diga, te tenga de punto para leer el... Yo te tengo de punto para otra cosa, quédate tranquilo. Buah. Santiago de Caballito, me gusta que me besen en el pecho. La radio está re buena, no cambien más. Tiene pecho peludo, porque si no, no es lindo, ¿eh? Vos decís que tiene que tenerlo peludo. No. Que no tiene que tenerlo peludo. Entre lo posible. Lo que pasa es que es difícil encontrar un hombre pecho pelado. Lampiño. Edgardo de Claypole. Me gusta que me besen en el dedo gordo del pie. Y también me gustaría besar a los pezones de la Pito. Así que acá le dejo el teléfono de Edgardo, Pito, para cuando quiera. Están caídos. Más mensajes. Marcia de Ituzaingó. Me encanta que me besen en la entrepierna, me vuelve loquita. Tu forma de ser, como Javier, de Palo Alto. Hay censura igual. Javier acá. De Palo Alto, justamente, porque ¿dice algo más? No, en el mensaje está tachado, así que me parece que Marcia dijo algo más y hubo censura, no sé. Bueno, Javier, quiere que le besen en tal pie. Hablando de censura, sí, Javier, de Palo Alto. Sí. Dice, estoy jugando al teto con mi amiga y los escucho. Me gusta que me besen en el cuello, sí, Javier. Tradicional de Javier, un cálido abrazo. Manuela de Monte Grande, pasame a Britney. Me gusta que me besen la cachucha. Así que, Manuela, cuando quieras, acá hay mucha gente disponible para hacerte el favor. Sí, faltaba igual, todo el mundo muy correcto, ¿viste? Todo sí. muy cuello. Cuello. Me gusta que me besen los sueños. Ya faltaba una guarra que dijera una cachucha. Guarra. Un cálido abrazo a Javier Calamaro también, que nos escucha siempre. Bueno, lamentablemente todo concluye al fin, nada puede escapar, hemos llegado al final de este gran programa del Fondo y Lugar. Cumplimos en tiempo y forma, ¿no? Sí, sí, increíble. Unbelievable, entró todo, no nos quedó nada afuera. No, gracias a Dios. Hoy estamos. Con los puentes a punto. Tira al aire. Acá ya no se puente, Harley, viejo y peludo. O sea, algún día los siete puentes, algún día se van a caer. A los siete viejos puentes también, sí, a todos. Bueno, lamentablemente se está terminando el año también. ¡Lamentablemente! La de todo el mundo, sí. Se termina el año, bueno, el mes que viene, sí, al fondo del lugar, como siempre, pero... Al ser diciembre y terminar ya la segunda temporada de Al Fondo del Lugar, vamos a estar recordando lo mejor de lo mejor de Al Fondo del Lugar, porque aparte el mes que viene, esa pausa de porque mierda. Genera suspenso. El mes que viene cumplimos los 50 programas de Al Fondo del Lugar. Pitos y matracas. Clap, clap, clap. Clap your hands. Everybody. Así que el mes que viene no pueden dejar de escuchar, vamos a tener muchas sorpresas, la gente de Pop Art va a seguir regalando discos. Buff. Y nosotros, como siempre, este humilde servidor le dice que ha finalizado una vez más este programa tan querido por la radiofonía lomense y alrededores. Ay, por favor. Hasta aquí le hemos hecho compañía. Mi nombre es Mauricio Pla de Lorenz. El mío, soy Frontini. En operación técnica. ¡El Dios! ¡El pulpo, Roberto! Estuvo también la señora Pitonisa Aschura. En efecto. Y en la dirección, producción. Toya Thompson. Mi nombre es Mauricio Pla de Lorenz, se lo dije ya. Mi nombre, si me quieren contratar. Para todo el mes. Alzheimer, sí. Él es Mauricio Pla de Lorenz. Ajá. Yo soy Sor Frondini, esto es Al Fondo y Lugar, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 21 horas. Como todos los sábados, si Dios quiere. Hasta luego, chau.